Nuevamente la charla que tuvimos con Luis, compañero petrolero de Neuquén, que bueno, que nos contó, nos comentó cómo habían armado, después de mucho tiempo, intentaron y lograron armar una lista que se opusiera a la burocracia de la actual dirección, este señor Pereira, que bueno, que además es político, ha sido senador por el Movimiento Popular Neuquino, y que bueno, y que estuvo intentando, o digamos, o que usaron todas sus mañas de burócrata para ensuciar en las últimas elecciones, y bueno, y los compañeros se vieron obligados a denunciarlas, y también recibieron represalias como maltrato, golpiza de algunos de ellos. Bueno, vamos a charlar nuevamente con Luis, que también nos comenta que está acompañado por Walter Sosaya, que fue, digamos, dentro de la lista verde opositora que hizo frente a la burocracia, iba como candidato secretario general de esta nueva expresión gremial. Luis, buenas noches, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches, Emilio, ¿cómo te va? Buenas noches a la audiencia. Bueno, Luis, gracias por la comunicación. Bueno, respondemos, digamos, a darle continuidad a este tema que yo, como lo he planteado en muchas ocasiones y en otros ámbitos, es un ejemplo de lo que la lucha del trabajador que se organiza y se pone un objetivo desde su condición de trabajador, con honestidad y con sacrificio, puede llegar a dar la pelea para enfrentar a estas mafias burocráticas que hoy controlan los sindicatos, casi todos los sindicatos del país. Bueno, Luis, contanos, ¿qué novedades hay? ¿Cómo están las cosas por ahí? ¿Cómo te va, Emilio? Estaba escuchando lo que estabas hablando. La verdad que estamos luchando con todos los compañeros. Es una lucha fuerte la que estamos haciendo porque sabemos que estamos teniendo mucha amenaza y mucho atropello de parte de lo que sería este gremio, sería el señor Pereira, el señor Rucci, ¿viste? Así que es una lucha, no vamos a bajar los brazos, nos dan fuerza los compañeros, la gente, la sociedad, porque queremos un cambio. Este cambio lo venimos luchando hace mucho tiempo y ya estamos cansados de esto, queremos una libertad sindical. Hemos presentado denuncias en el Ministerio de Trabajo en la localidad de Buenos Aires y bueno, ahora estamos esperando las resoluciones. Bien, bueno, contanos, o sea, la semana pasada nos habíamos enterado que había sido, los habían enfrentado, digamos, la patota del sindicato y había golpeado al compañero Walter Sosaya en la localidad de Rincón. Sí. Justamente él está acá, está justo al lado mío, así que me gustaría que pueda salir él y contarte la experiencia y bueno, y cómo es el ámbito allá en la localidad de Rincón. Bien. Cómo son las cosas, cómo pasa allá para que toda la audiencia y todas las sociedades puedan escuchar cómo se vive en esta localidad, en estas tres provincias, Río Negro, Neuquén y La Pampa, porque son muy amedrentadas lo que es el ámbito laboral. Bien. Y también provincial, porque se terminan apoderando de nuestras provincias, ¿no? Y sí, bueno, la prueba está que este individuo Pereira ha sido senador por el Movimiento Popular Neuquino, bueno, está prendido en la organización política del territorio, o sea que el poder que acumulan es importante. Bueno, pasame con Walter y charlamos con él, que nos cuente. Bueno, ahí Emilio te paso con Walter para que puedan hablar. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Walter. La verdad que es un gusto charlar con usted. Y bueno, queremos escuchar desde tu propia impresión cómo has vivido todo este proceso de enfrentar a un aparato tan importante como el de Pereira y bueno, y haberlo puesto en jaque también, ¿no? Por todo lo que han tenido que, por todo las agresiones que han tenido que soportar también. Contanos, Walter. Bueno, muchísimas gracias, compañero, a usted y por la participación que nos dan y poder comunicarle esto a toda la sociedad y a su audiencia. Bueno, nosotros desde el día 19 de agosto de este año realizamos la presentación de lista junto con el compañero amigo Dante Almendra, junto con Luis Care, Nelson Latini, y así completamos los 38 de la lista entre compañeros y compañeras. Entre todos formalizamos esto, y desde el primer momento de que fuimos a presentar nuestros apoderados, fueron a presentar la lista a la Junta Electoral, fuimos procedidos por esta gente del sindicato, más principal por Guillermo Pereira, que es el secretario general actual del sindicato Río Negro, Neuquén y La Pampa, junto con la Junta Electoral, ¿no? Sí, sí. Y esto lamentablemente sucedió a nosotros. 2 horas después de que se presentó la lista, ya estaba comunicando en los medios que la lista verde había falsificado arriba de 400 firmas, que eso no lo puede hacer nadie, en menos de 2 horas no pueden saber ello, claro. Pero ya sacó y trató de quemar a nuestra lista desde el primer momento, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, escrachándolo de actitudes irregulares. Claro, como vos decís, como en 2 horas tuvieron la oportunidad de hacer el peritaje caligráfico de todas las firmas. Qué increíble, ¿no? Increíble. Esta jugada que hizo él por los medios conocidos de Neuquén, porque este sindicato es de Río Negro, Neuquén y La Pampa, sí. Pero es manejado desde Neuquén. Bien. Y para Neuquén con el gobierno provincial. Bueno, tienen todos los medios, tienen todo a favor de ello. Y lo que quiso hacer esta persona fue eso, proscribirlo desde el primer momento. Nosotros, los compañeros nuestros presentaron a las 12 del mediodía, presentaron la lista, y este compañero a las 14 horas estaban presentando la lista oficial de ellos y ya estaba dando en conferencia de que nosotros habíamos falsificado 400 firmas, que teníamos un montón de irregularidades, que no podíamos participar. Uh-huh. Tanto así que por el estatuto del gremio nuestro, ellos tenían 48 horas para poder comunicarnos si teníamos una claro. falla o no, o si sí. podíamos modificar algo, y tardaron 7 días para comunicarle a nuestro apoderado y abogado de que habían irregularidades. Ajá. Y que no podíamos participar. Así que si no era por el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, no podíamos participar de este acto, claro. que fue el día 20 de octubre, ¿no? Bien, también me comentaba Luis que un día antes del hecho de las elecciones, mejor dicho, perdón, les proscribieron y le bajaron como 170 y pico de fiscales. A nosotros el día 20 fueron, el 20 de octubre fueron las elecciones. Sí. El día 19 de octubre, ajá. a las 22 horas, comunica la Junta Electoral a nuestros apoderados y abogados que por vía mail, de que no iban a poder participar 190 fiscales nuestros. Mirá vos, 190. Lo cual es nosotros, a las 10 de la mañana, nuestro abogado y apoderado impugnaron esas 192 mesas, ¿no es cierto? Claro. 190 mesas. Pero no fue tan solo eso, sino que aparte de eso, tampoco nos dejaron participar, que dentro de eso era Luis, que Luis estaba dentro de la lista nuestra, va como secretario administrativo, tampoco pudo participar ni como fiscal, porque no lo dejaron directamente a él y 21 compañeros más, claro. que entre compañeros que estaban afiliados y algunos pertenecían a la lista. Bueno, no dieron motivo, no dijeron por qué. Nosotros desde el día 19 de agosto hasta el día del cierre de las elecciones, las elecciones se cerraban a las 18 horas que terminaba el escrutinio, sí. empezaba a contar los votos, quiero decir. Nosotros 17:50 impugnamos las elecciones directamente porque se realizó una inspección, la delegada regional de Neuquén del Ministerio de Trabajo de la Nación, sí. hizo una inspección en 5 empresas pedido por el mismo ministerio, dadas todas las denuncias que veníamos realizando nosotros. Y en cinco establecimientos en empresas privadas donde estaban las urnas, y detectó de que no estaban dadas las condiciones para un acto eleccionario. No teníamos el cuarto oscuro. El cuarto oscuro era una mesa de 90 centímetros de alto y dentro de arriba de la mesa una lámina de 45 o 50 centímetros de alto por unos 60 centímetros más, claro. más o menos de ancho. Así que usted imagínese que ese era el cuarto oscuro, donde habían 4 o 5 mesas correlativas, se ponían la gente del sindicato o allegado al sindicato, atrás o en las partes por ahí estaban junto a las ventanas, y ellos veían a quién elegía la gente, qué es lo que hacían, y directamente no se cumplió con nada. Era fue una elección como se realizaba en los años 40, en los años 50. Claro, década infame, el tipo de década infame, ¿no? O sea, correcto. Faltaba un poco más hacer votar a los muertos. Bueno, no anduvimos lejos de eso, no anduvimos lejos de eso, porque la verdad, ni siquiera le hicieron caso, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales le pidió a la Junta Electoral, ordenó que teníamos que tener un padrón por establecimiento, ni siquiera eso tuvimos, en cada establecimiento estaba el mismo padrón que estaba en la sede, de un padrón de 500 hojas donde figuraban los 21.700 afiliados que supuestamente tiene nuestro sindicato. Ajá. O sea que hasta en eso hubo irregularidades. Bueno, después, hola, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Perdón, pensé que se había cortado. No. Bueno, independientemente de todo esto, bueno, que quedó impugnado prácticamente por las denuncias de ustedes y la intervención de la justicia. Luis nos contaba que ellos, a pesar de eso, se autoproclamaron ganadores de las elecciones. Correcto, nosotros impugnamos todas las elecciones ese día 20 a las 17:50 horas, impugnamos las elecciones. Sí. Y nos realizamos la presentación al Ministerio y la Dirección Nacional. Sí. Eso fue el día miércoles. El día viernes se amplió parte de la denuncia de la impugnación con un trabajo realizado por dos escribanos, uno de Rincón de los Sauces, de la ciudad de Rincón de los Sauces, y otro de un escribano de la ciudad de Butarranquil. Uh-huh. El día martes siguiente de la otra semana se terminó de realizar otra parte de ampliación con video y todos los informes que nos llevábamos, y a eso se le tenía que sumar el informe que hizo la delegada del Ministerio de Trabajo de Neuquén, claro. Que eso directamente fue presentado por parte del Ministerio a la Dirección Nacional, que eso todavía nosotros no tenemos el escrito de qué es lo que realizó ella, pero sí porque a esta señora que es Asunción Trabalón, la delegada del Ministerio en Neuquén, por medio radial ella informó qué es lo que sucedió. Ajá. Qué es lo que sucedió. Bueno, así que todo eso se terminó de cerrar. Ahora estamos en los pasos donde tenemos que esperar que se despida la Dirección Nacional o el Ministerio de Trabajo a ver qué es lo que va a suceder con esto, pero ellos hacen caso omiso a lo que está sucediendo de la impugnación o el pedido de impugnación de parte nuestra, y lo que se está hablando de que el día 10 de diciembre ellos asumen sí o sí, y donde hay por las redes, por los medios están saliendo de que ellos si el Ministerio de Trabajo, o porque acá están hablando de que nosotros estamos con el Gobierno Nacional, que estamos con Macri, que estamos con YPF, que a nosotros lo estaban apoyando distinto, buscando para salvarse ellos, de que nosotros estamos con distintos dirigentes, nos están manejando empresas, de que ellos sí o sí, si el Ministerio de Trabajo no le da a favor de ellos, ellos van a hacer paro total de producción de energía, lo que sea petróleo y gas, donde van a tener una crisis energética a nivel nacional. Así que esa es la amenaza que están realizando por si no se cumple lo que ellos quieren. Indudablemente, viene al estilo mafioso. Walter, te hago una consulta. Bueno, a pesar de esto, bueno, de la intervención de la justicia, también fuiste agredido, te patotearon los muchachos de Pereira, ¿no es cierto? Nosotros venimos de otra de las mentiras que tiene este señor, este secretario general. Nosotros venimos desde agosto con estos problemas. El 26 de agosto, más o menos, Ajá. Fuimos agredidos en la ciudad de Añelo, la ciudad de Añelo, donde golpearon a los compañeros, a Luis Care, al papá de Luis Care, al compañero Rosillón. Sí. Rosillón es uno de los compañeros que fue fundador del sindicato, estuvo antes que Pereira, fue uno de los fundadores del sindicato de petróleo de Río Negro, Neuquén y La Pamba, y también él es un compañero que hoy está jubilado, está cobrando la jubilación mínima, también fue golpeada por esta gente. Bien. Ese día Guillermo Pereira, por apoyo con el gobierno de Neuquén, con los políticos de Neuquén, del Movimiento Popular Neuquino, quisieron inventar de que nosotros fuimos a hacer una panfleteada a la ciudad de Añelo. Sí. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo esta gente? Hizo decir de que ellos estaban de asamblea en la ciudad de Añelo en la ruta frente de la Shell de Anielo, sí. Y que nosotros fuimos a hacer una panfleteada a molestar. Bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte de que los delegados actuales del sindicato petrolero le habían enviado un mensaje a los trabajadores de Anielo, a los representados por ellos, de que no la lista y el sindicato, la lista azul, la lista oficial del sindicato, y el mismo sindicato ese día no tenía ni una asamblea en la ciudad de Anielo, así que la gente no participara. Gracias a eso pudimos seguir con esto, no se retractaron, porque eso no está en esta parte de la película de ellos, pero sí, bueno, fueron golpeados los compañeros, yo también fui golpeado, y más o menos eran 70 compañeros que estaban arriba, lo que es la parte de Anielo, en la parte de la Shell, 70, 80 compañeros del sindicato petrolero, algunos no son trabajadores, son contratados, sí. Que golpearon, éramos tres nosotros, bueno, pero en el bajo de Anielo, en otra estación de servicio, en una YPF, en el bajo de Anielo, golpearon a estos compañeros, que era muchísima más gente, ¿no es cierto? Claro. Y arriba de 120, 140 personas, golpearon a seis compañeros que estaban dentro de ellos, estaban la familia Karen. Y sí. Ahí fue mucho más grave, porque hubo mucho más daño. Se quiso hacer la denuncia en la comisaría de Anielo, no lo aceptaron. El mismo comisario los corría de que se retiren de ahí. Tuvieron que ir a otra localidad que está más o menos, no sé, a 100 kilómetros, que es en el Chañar. Sí. Y todos estos movimientos se tuvo que hacer, ir con el abogado. Al día siguiente fuimos a hacer la presentación de la denuncia, tampoco fue aceptada, así que todo esto en general se viene ocurriendo. Y hace una semana atrás, junto con el compañero Martín Sepúlveda, fuimos a realizar una visita a Puerto Grande, donde estaban compañeros de una empresa que querían tener un diálogo con nosotros. Fuimos a verlo. Les pedimos a los compañeros, como Puesto Hernández está pegado a la ruta, si los compañeros se podían arrimar, así que los compañeros salieron porque querían hablar con nosotros. Sí. Nosotros no teníamos permiso para ingresar a los yacimientos, así que se hizo la charla ahí, que era por media hora, 45 minutos, sobre la ruta. Y paralelo a la ruta, bueno, cuando nosotros bajamos a Rincón, vimos que pasaba, mi compañero Martín Sepúlveda vio que pasaban camionetas del sindicato, porque ya son conocidas, y me advirtió que iba pasando esta gente. Yo me estaba tratando de comunicar con uno de los abogados nuestros. Ingresamos a Rincón de los Sauces y más o menos hicimos 4 o 5 cuadras y nos atraviesan una camioneta donde, bueno, se bajan de 3 camionetas, más o menos entre 12, 14 personas, y bueno, ahí directamente le abren la puerta a Martín y bueno, empiezan a golpear a él, empiezan a golpearme a mí. Se hizo, tuvimos la suerte que, gracias a Dios, había una locutora, una periodista de una radio local, la cual esa compañera realizó un informe, bueno, llamó a la policía, fuimos al hospital, fuimos a la fiscalía, y ahí en ese lugar sí lo aceptaron eso, pero porque tuvimos la suerte de tener a alguien de los medios que claro. Justo llegó ahí en ese momento, ¿no? Que justo pudo tomar el hecho. Ella no alcanzó a grabar nada de lo que sucedió porque venía a 2 cuadras, pero sí vio y empezó en un ratito a sacar información, sí. Y a ver a los vecinos, a sacar, y llamó a la policía, así que hasta tuvimos 3 patrulleros ahí a la salida del hospital para ver cómo estábamos y tomar los datos, y bueno, después cuando fuimos a la comisaría fuimos bien atendidos, en ese momento sí fuimos bien atendidos y se realizaron todas las tareas como tenía que ser, ¿no? La verdad que es una película de terror, un poco todo lo que cuenta, ¿no? O sea, cómo el poder de una organización cuasi mafiosa pelea para mantenerse donde está, ¿no? Bueno, Luis nos había comentado que en las mesas donde pudieron tener fiscales de la lista verde, ganó la lista verde. En muchas de las mesas que tuvimos los fiscales nuestros, ganó la lista verde. Y bueno, pero así todo, después se hicieron recuentos donde tenemos compañeros que certifican de que algunos compañeros fiscales fueron sacados donde se contaban los votos, pero como si fuera un chiste, sí. Los sacaban para que no dieran el resultado completo, bueno, eran amenazados. Bueno, todo esto sucedió, y lo peor todavía de todo esto, porque nosotros estamos pidiendo la impugnación, pero lo peor de todo esto de que esta gente no se quiere bajar de ese poder, de ese reinado, sí. Y sigue realizando amenazas, tanto para el gobierno nacional, que el gobierno nacional ya no tiene más nada que decir o ver, solamente mirar las redes o mirar los noticieros. Ya hoy le echan la culpa a un diputado, a un senador, a quien esté pasando le están echando la culpa, que lo están apoyando, que es la política que quiere intervenir al sindicato, no somos los trabajadores. Bueno, y con todo esto le siguen sumando los aprietes a los compañeros que para ellos calculan, o que fueron los fiscales nuestros, que sí ellos saben porque estuvieron ahí, claro. O aparte también a los compañeros que son compañeros que quieren participar o votaron a la lista verde, que ellos lo supieron, o que no le dieron bolilla de ser atropellado o arriado para que, a elegirlo a ellos, ¿no? Claro. Walter, te hago una consulta. ¿Usted ha tenido experiencia anterior en la organización gremial o es su primera experiencia a este nivel? No, yo gracias a Dios a partir del 99, principio del 2000, comencé como delegado en la empresa Astra Evangelista, que hoy es AESA, y en el 2008 pasamos a una de las empresas de OPS, OPS Servicio en Rincón de los Sauces, que estuve hasta el 2015-2016, donde ya empezó el tema de la entrega de este sindicato, cuando empezaron con el tema de la adenda. Nos dejaron, nosotros éramos 600 compañeros dentro del servicio que estábamos en OPS, y el sindicato actual, Guillermo Pereira, secretario general, hizo un acuerdo con YPF y con PECON. Tomaron 317 compañeros, 317 trabajadores. Uh-huh. El resto de los compañeros quedaron afuera. Así que por una decisión, ya ahí ya teníamos, éramos cuatro delegados, así que tomamos la decisión de tres delegados retirarnos junto con los compañeros que fueron despedidos, y que se quede un compañero que fue Pablo Palacio, quedó con representando a los compañeros, a los 317. Sí. Después Agüero Manuel y Martín Sepúlveda, nos retiramos con los compañeros que fueron despedidos. Ajá. De esos compañeros que fueron despedidos, algunos compañeros se jubilaron y quedaron arriba de 120, 170 compañeros que quedaron sin trabajo. El primero de mayo del 2018... recién se comprometió Guillermo Pereira, pues, 12 días de corte de ruta, sí. Solo que era Rincón, no trabajaban, se comprometió el primero de mayo, pidió una asamblea, la hizo sobre la misma ruta, se hizo la fiesta del Día del Trabajador, se comprometió, se atravesó un semi en la ruta, y este compañero se comprometió adelante todo en la ciudad, porque había arriba de 5.000, 6.000 personas, claro. a que iba a estar trabajando todos esos compañeros, todos los que venían de OPS, aparte de otras empresas de servicio de equipo, de ORRE, y empresas donde quedaban compañeros afuera, que no iba a quedar nadie en la calle. Hasta el día de hoy sigue quedando gente en la calle porque nunca más fueron reincorporados. Claro. Algunos fueron ubicados en otras empresas, pero lo dejaron, hacen contrato de 3 o 4 meses, sí, y siguen, sí, quedando. Sí. Así que mi tiempo de experiencia, estuve en el sindicato todo ese tiempo, ¿no es cierto? El sindicato en el 2018 me toma a trabajar con ellos, 2017-2018. Yo estuve trabajando, pero me hice un compromiso con los compañeros y con ellos en la misma asamblea general, de que si no absorbían no podíamos reubicar a todos los compañeros, sí. Yo me retiraba, así que estuve un año trabajando como ayudante, como acompañante de los compañeros regionales, y como no hubo el interés de ingresar a todos los trabajadores, porque gente ingresaba a trabajar en lo no convencional, así que tomé la decisión de salir y renunciar al gremio, ¿no? Bien, bien. O sea, bueno, sí, porque eso también es importante saber y conocer. Porque cuando aparecen estas listas alternativas de oposición, a veces, digamos, no digo nosotros que investigamos, preguntamos y queremos profundizar, pero la generalidad es que, bueno, empiezan a hablar de que hay enfrentamiento entre gremialistas, pero bueno, por lo que yo veo, Walter, tu experiencia ha sido como delegado y solamente un año nada más participando de la estructura del gremio, en forma directa desde adentro, y bueno. ¿Cómo, como empleado del sindicato. Ah, como empleado. Ajá. Como empleado del sindicato. A mí el sindicato me tomó como empleado. Sí. Como empleado colaborador de los regionales. Tenía, ajá, que darle la, o sea, dieron una cantidad de trabajo que teníamos que realizar nosotros, ir a inspeccionar empresas y, claro, ayudar a los regionales, ayudar a la comisión directiva a buscar tareas para los compañeros que quedaron desocupados. Sí, pero sí, sí. Cuando se conseguía un puesto de trabajo, si era por un contrato de 3 o 4 meses, ingresaba un compañero nuestro. Y si era un contrato de, o sea, era un trabajo fijo donde iban a tener una continuidad, traían gente de afuera. Así que, claro, por eso fue que tomé esa decisión, ¿no? Sí, sí, sí, porque lo estaba perjudicando. Indudablemente, no. Bueno, por eso un poco a eso apuntaba, ¿no, Walter? Que acá no se trata de enfrentamientos personales o de cuestiones de viejas rencillas entre algunos dirigentes, sino que surgió una lista genuina desde las bases, que intenta hacer las cosas verdaderamente representando a los trabajadores y no a los negocios que representa Guillermo Pereira y el otro Rucci, ¿cómo es el nombre? Bueno, Rucci. Sí, Marcelo Rucci, sí. Marcelo Rucci, mirá vos. Bueno, sí. De mi parte, en el tema este de volver a participar, porque yo no me había retirado de todo lo que era el acto gremial y esto, sí. Una decisión es para poder reincorporar a estos compañeros, y la idea es trabajar, de tener la posibilidad de ser secretario general del sindicato, pero estar 4 años y retirarme, volver a mi puesto de trabajo. Bien. Que se hagan elecciones como tienen que hacer después, ¿no? No podemos tener dirigentes que estén toda una vida. Claro. En la lista nuestra hay muchos jóvenes de 37, el más grande tiene 54 años, por el resto son toda gente jóvenes. Mira. Y compañeros y compañeras, y acá son todos trabajadores, no hay ninguno que sea empresario o que tenga intereses en común. Así que el único interés nuestro es representar la causa de los trabajadores y la familia petrolera, ¿no? Pero muy bien. Bueno, Walter, la verdad que nos han dado un panorama bastante importante, ¿no? Nosotros seguimos insistiendo, ¿no?, que esta experiencia de la lista verde ahí en Neuquén, La Pampa y Río Negro es para tener en cuenta por el resto de los trabajadores del país, como que cuando hay voluntad y decisión y hay organización, se puede enfrentar a estas burocracias casi mafiosas que tenemos. Y bueno, espero que la justicia trabaje a favor, digamos, de la justicia, ¿no?, que actúe como justicia. Es lo que queremos nosotros, que la justicia actúe y que dé su veredicto como tiene que ser. Claro. Y bueno, nosotros están, las causas están dadas, está presentado todo como debe ser, está todo mostrado de parte nuestra, no hay mentira. Desde el 19 de agosto hasta el 20 de octubre están todas las denuncias realizadas, hay arriba de 19 expedientes presentados al ministerio. Así que hasta el mismo ministerio vio todo esto, y como usted decía, de que esto para abrir las puertas a muchos trabajadores. Acá nosotros los trabajadores, que buscan el bienestar para la familia trabajadora, para todo en general, y tienen que perder el miedo y presentarse, sea bien, quien sea el que esté adelante, porque hay muchos trabajadores, muchas familias que perdieron la vida para que hoy nosotros busquemos una libertad sindical, y más en estos años, ¿no? En el 2021 no podemos estar hablando de pelear por una libertad sindical, claro, cuando ya ha muerto mucha gente anterior a esta lucha. Sí, indudablemente. Bueno, Walter, la verdad que los felicito yo por la tarea que están haciendo y están llevando adelante ahí, vos y tus compañeros, y bueno, y espero que se haga justicia, como estamos reclamando todos. Bueno, le agradezco la participación en el programa, y bueno, después le pasamos el audio para que si se difunda, y si lo quieren compartir en sus redes también, nosotros también lo compartimos en nuestras redes, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por darnos este espacio, y gracias a toda su audiencia. Bueno, gracias a usted, compañero. Mucha suerte. Buenas noches. Chao. Bueno, estábamos charlando con Luis, y bueno, y también tuvimos la suerte de charlar con Walter Sosaya, que era el que iba como postulado como candidato a secretario general de esta lista verde, que bueno, que también nos hace una síntesis de cómo surge esta experiencia y todas las dificultades que tuvieron y que les impuso la burocracia de Guillermo Pereira, y bueno, y la situación en que se encuentran, que están esperando que la justicia del trabajo, la justicia federal del trabajo, tome una resolución por todas las impugnaciones y observaciones que ellos hicieron a este comicio, a este comicio. Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos enseguida para con más de la chispa.